seguimos, chicos. ¿Qué tema? ¿Hace cuánto que no he escuchado este tema? Es verdad, es verdad. ¿Qué tema era? Muy bueno. No, es en inglés, no lo voy a decir. Pero el grupo Over My Grave, no sé. Estuvimos acá con ellos el año pasado, hicimos una muy linda entrevista y nos dejaron su material, que es muy bueno. Bueno, la idea, hace yo un par de semanas que no venía al programa, estaba con otras actividades en la Feria del Libro, pero... Lo sabemos. Bueno, ¿lo estuvo viendo? No. La verdad que no, no me di cuenta. Pero habían sucedido algunas cuestiones en el ámbito internacional que me gustaría, aunque sea, repasarlas un poquito, ¿no? Creo que una cuestión simbólica importante ocurrió en nuestro país, convocó a dos presidentes con los cuales nosotros tenemos cierto aprecio ideológico, si se quiere, que es el de Bolivia y el de Paraguay, que, teniendo como garante a la Argentina, firmaron un acuerdo limítrofe, definitivo, entre los dos países, que zanja un enfrentamiento de 74 años que se inicia con la guerra, con la conocida Guerra del Chaco en 1932, y me parece que como gesto simbólico fue importante por una serie de factores. Como otras tantas guerras entre pueblos hermanos en Latinoamérica, la Guerra del Chaco tuvo que ver con otros intereses vinculados a multinacionales, en este caso multinacionales petroleras. Este enfrentamiento causó cerca de 100.000 muertos entre los dos bandos y se llegó a constituir el enfrentamiento bélico americano más importante, más grave de todo el siglo XX. Ni siquiera se trabaja demasiado esta cuestión en nuestras historias, ¿no? Latinoamericanas, ni siquiera demasiado. Menos aún se menciona el papel de estas multinacionales petroleras. Recordemos que para la década del 30 hay todo un boom del petróleo a nivel mundial. No solo en América Latina, mucho más en el Oriente Medio, donde varios países se conforman alrededor de estas grandes empresas multinacionales. Acá en Latinoamérica, dos empresas fundamentalmente, una asentada trabajando con el gobierno boliviano y otra trabajando con el gobierno paraguayo, empiezan a disputar por una zona, que es la zona que se conoce como el Chaco. El Chaco Boreal. El Chaco Boreal, que también se extiende la zona chaqueña hasta el territorio argentino, pero en este caso enfrentaba a un aspecto limítrofe entre Paraguay y Bolivia. El Chaco boliviano y el Chaco paraguayo. Y la disputa del río Paraguay. Sí, la disputa del río Paraguay. Pero lo que estaba de fondo eran los supuestos posibles yacimientos que se podían llegar a encontrar en territorio paraguayo. Entonces hay una serie de avances en las investigaciones de la época de la Standard Oil. Standard Oil, empresa multinacional petrolera norteamericana, que la vamos a encontrar involucrada en un sinfín de actividades políticas, de golpes de Estado, en América Latina, en Oriente Medio, en África. El Standard Oil, por un lado, dijimos, trabajando en el territorio boliviano, empresa multinacional norteamericana, y por el otro lado, la Royal Dutch Shell, holandesa, trabajando en territorio paraguayo. Ambas suponían de que a partir de algunas exploraciones realizadas por la Standard Oil, el territorio en disputa contenía efectivamente petróleo. ¿Qué sucede? Los dos gobiernos y los dos pueblos se enfrentan en una guerra que dura 3 años, que le cuesta 100.000 muertos, muertos que se producen más que por las bajas militares, por sed y por hambre. Estos que se han podido recoger de la Guerra del Chaco son realmente espantosos, y se disputaban, incluso entre los mismos connacionales, espacios vinculados con agua, o sea, con pequeños focos donde se podía llegar a encontrar agua. Y el agua que se encontraba, por lo general estaba armado, lo que favorecía la expansión de epidemias. O sea, estos 100.000 muertos, la mayoría ni siquiera fueron en el campo de batalla, fueron por sed y por hambre, y por las enfermedades derivadas de este tipo de condiciones, ¿no? Pero me parece que después de 74 años, dos gobiernos ideológicamente afines hayan conseguido, porque esto es una decisión política, ¿no? Pero en el plano de lo simbólico se traduce en este tipo de gestos. O sea, cerrar las heridas abiertas por un enfrentamiento que en realidad fue producto de intereses transnacionales vinculados con el petróleo. Entonces me parece que cuando estas cosas empiezan a cerrarse desde un perfil ideológico determinado, estamos en condiciones de pensar que otra serie de cuestiones también pueden tener el mismo rumbo. Pero sobre todo teniendo en claro de que son decisiones políticas que tienen detrás un sustrato ideológico que las define como tales. Entonces, no es un dato, me parece que hubiese ameritado un poco más de tratamiento. No por ahí el acuerdo en sí, sino lo que implicó la guerra, los intereses que estuvieron detrás de la guerra, las empresas que siguen funcionando, porque estas dos empresas siguen trabajando y siguen ejerciendo su influencia política y sus presiones a nivel multinacional, y ponerlas al descubierto, ¿no? Es decir, bueno, los pueblos latinoamericanos están en condiciones de zanjar heridas abiertas por dos empresas y sus intereses en la zona. Eso me parece interesante, por lo menos traerlo a colación y recordar de que con una decisión política determinada se pueden llevar a cabo este tipo de medidas. Han sucedido otra serie de cuestiones más, ¿no? Pero me parecía que esta tenía una relevancia particular porque se da en el plano de nuestro continente y merece nuestra reflexión. Sobre todo porque la guerra del Chaco es poco trabajada incluso de nuestras instituciones educativas, ¿no? No solamente... Se nombra y muy velozmente. Se nombra y muy poco. Y muy aparte, poco. Como decís vos, 74 años de la guerra del Chaco. O sea que... 74 del peor enfrentamiento bélico en territorio americano, ¿no? No es un dato menor. Es el peor enfrentamiento en el territorio americano. Ya Paraguay venía de un enfrentamiento también vinculado con los intereses británicos, que es la guerra de la Triple Alianza, a fines del siglo XIX, donde se destruye prácticamente la población paraguaya masculina, el 90% muere, también por intereses foráneos. Bueno, es interesante ver cómo hay ciertas continuidades y hay algunas empresas que continúan ejerciendo este tipo de políticas. Muy bien, me parece excelente la nota de acá del muchacho. Bueno, no sé, ustedes si quieren agregar algo más. No, yo creo que por hoy hemos hecho una buena cobertura de lo que fue la semana. Le dejamos... Yo creo que vamos a seguir profundizando el tema del aborto. Vamos porque a ver si... Porque tiene aristas interesantes y como para seguir trabajando desde otros perfiles. Bueno. Le dejamos el espacio a Pateando el Tablero. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Así es. Hasta el próximo sábado, entonces. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.